Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Hoy tenemos a Lidia Honorato allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información, en este caso con situaciones que tienen que ver con el panorama local. Algunas que tienen que ver con el ámbito parlamentario, otras que tienen que ver con el ámbito sindical, temas que tienen que ver con el nuevo gobierno y también algunas con el ámbito municipal o lo que son las candidaturas y los que existen en relación justamente a algunos planteos. Por ejemplo, Mario Vergara, como habíamos dicho, tenía ayer reunión en la Ciudad Vieja con un grupo de centro. El grupo del centro es este grupo que está integrado por comerciantes de la Ciudad Vieja, el centro y Cordón. El planteo que le hicieron, dice Vergara, sobre todo es el tema de situaciones de inseguridad y mucha gente en situación de calles, problemas de convivencia que afectan el ámbito de la clientela y lo que es el negocio en sí. Y por otro lado también se le preguntó por la situación de conflicto de TV Ciudad. Allí Vergara dijo que no se quiere meter en una negociación que está en marcha entre Adión, Montevideo y las autoridades de la comuna. Más allá de que también dio a entender, algo que lo ha hecho también el intendente actual Zunino, que la falta de pagos y de recursos económicos desde el gobierno central hacia la intendencia de Montevideo ha repercutido en tener que hacer algunos recortes económicos, entre ellos en el ámbito de la cultura, a partir de no recibir esos fondos del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que decía Vergara. Convivencia, lo que nos dicen es que en general, en esta zona, sí, obviamente el tema de las personas en situación de calle generan temas de convivencia, obviamente los más perjudicados, ni que hablar, son las propias personas que lamentablemente tienen que vivir en situación de calle. Nos dicen que normalmente no hay problemas con los vecinos, que a veces son problemas entre las personas en situación de calle, pero en general no con los vecinos ni con los comercios. Pero evidentemente es un problema más general que tiene que ver con convivencia, que tiene que ver con limpieza, que tiene que ver con la dignidad que todos tenemos que tener a la hora de desarrollar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo se va a atender esa situación? Porque más allá de la normativa vigente, este problema sigue estando. Este es un tema que no se aborda exclusivamente de la cuestión de gobierno departamental. Acá obviamente tiene mucho que ver la actuación del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, porque tenemos gente en situación de calle con problemas de salud mental, del Ministerio del Interior. Hay mucha persona en situación de calle que son personas que estuvieron recluidas y a veces entran como en una puerta giratoria en cárcel o en prisión, ¿verdad? O sea, hay muchos organismos que van a estar, tienen que estar involucrados. Aspiramos a trabajar coordinadamente con todos estos organismos del Gobierno Nacional, la Intendencia de Montevideo y también el sector privado. No es un tema sencillo, ¿verdad? Es un tema que nos hiere a todos en la ciudad y en el país, pero que tenemos que abordar conjuntamente, entendiendo que, bueno, que todas estas áreas de la salud, de la seguridad, de la convivencia, del desarrollo social, tenemos que coordinarlo mucho más de lo que se ha hecho para revertir un proceso que se ha ido deteriorando, ¿verdad? Hoy tenemos mucha más gente en situación de calle que hace unos años y, bueno, eso lo tenemos que abordar coordinadamente. Aprovecho esa instancia para consultarle lo cambio de tema respecto al conflicto de TV Ciudad. Hoy, justamente, el otro candidato por la coalición republicana, Martín Lema, dijo que se lo veía venir, lo que refiere a los recortes de cultura y también el conflicto de TV Ciudad. ¿Usted qué opinión tiene sobre este tema? Yo no voy a opinar en profundidad en una situación de conflicto actual que tienen las actuales autoridades de la Intendencia, ¿verdad? Uno no domina tampoco los detalles. Está claro que que puede haber conflictos con cuestiones de relaciones laborales y que en general esas circunstancias emergen con más nitidez en circunstancias en donde hay recortes, ¿verdad? Todos sabemos que la situación de la financiera de la Intendencia no es floreciente, eso implica tomar medidas y son justamente los momentos lógicos en que emerge este tipo de conflictos. Pero parte de lo que decía Vergara, me voy a otras tiendas y a otro departamento, en este caso hablamos con Alfonso Lereté del Partido Nacional, lo llamamos sobre todo porque su rival dentro del Partido Blanco ayer tuvo la posibilidad de que el Partido Independiente le diera su apoyatura, estamos hablando de Sebastián Andújar. Él dice que también ha logrado que otros sectores, como ejemplo, habló de Eduardo Luz, habló de integrantes de Cabildo Abierto que no pertenecen al grupo de Perrone, porque Perrone, Álvaro Perrone, que es uno de los diputados que sobrevivió de Cabildo y es el diputado de Canelones, ha manifestado que no va a estar mucho metido en el tema de la interna de la coalición republicana en el departamento canario, que va a hacer su actividad vinculada al poder legislativo y no. Recordamos que mientras que aquí en Montevideo se eligió un blanco, un colorado y un cabildante, en Canelones se eligieron dos blancos y después tenían el tercer puesto que pelear los colorados con Cabildo, es decir, Walter Cervini contra Perrone. Y finalmente fue Cervini el que le ganó la pulseada porque sacó más votos el Partido Colorado que Cabildo Abierto en la elección nacional, más allá de que también fue reelecto como diputado el propio Perrone. Pero dice en este caso Lereté que se le han acercado igual agrupaciones canarias de Cabildo Abierto y que también él va a dar a conocer dos nombres vinculados al Frente Amplio en los próximos días que también se suman a su candidatura. Pero por otra parte, él ayer anunciaba que gane quien gane, la idea que está proponiendo es que la dirección vinculada a la parte de los gobiernos locales y la descentralización de los gobiernos municipales esté dirigida en este caso por también fuerzas políticas que no tengan que ver con quien haya ganado la intendencia. Por ejemplo, él dice, si yo gano la intendencia de Canelones, le ofrecería allí la parte de la dirección también al propio Frente Amplio y buscaría en este caso que también se entendiera la reciprocidad en ese sentido en caso de que Frente Amplio gane. Igual como también ya hemos manifestado, nosotros buscábamos su opinión porque las apoyaturas que él tenga, las apoyaturas que tenga Andújar, no es un tema menor para el Partido Blanco, porque ya hemos dicho que como a gobierno a nivel nacional, a nivel de lo que fue la elección nacional, la lista 40 le ganó a la 404, a la 400 que en Canelones, que es la lista de la calle Pou, ganó la lista de Javier García. La idea es que a nivel de las intendencias no suceda lo mismo. Y Sebastián Andújar corre con los colores de la 40 de Javier García, mientras que Alfonso Lereté corre con los colores de la 404, la 400 que es la lista de la calle Pou y de Álvaro Delgado. Y no es solamente por un tema de imponerse por imponerse, sino que esto va a tener consecuencias a la hora de elegir a los integrantes del directorio del Partido Nacional, que se querían elegir por parte de la lista 40 y Javier García ahora, antes de las elecciones departamentales, porque ellos son los que tienen la mayoría por haber tenido más votación en las elecciones del año pasado, mientras que el sector de Delgado, la 404 de la calle Pou, planteó que no, que se debía esperar a las elecciones departamentales porque piensan que pueden hacerse fuertes allí y recuperar parte del terreno perdido contra la 40 y de esa manera poder tener más peso a la hora de elegir las autoridades del el honorable directorio del Partido Nacional, como se les llama concretamente. Vamos a escuchar lo que decía Lereté. Nosotros estamos manejando varias propuestas, ya hemos hecho una en transporte, hemos hecho en turismo, hemos hecho también en el tema tributario, en el tema recursos humanos, y ahora vamos a hacer una de corte político partidario electoral. Nosotros, gane quien gane la intendencia, pero de resultar electo intendente de Canelones, estamos dispuestos a invitar al Frente Amplio para que forme parte de una de las direcciones, en este caso generales, en virtud de la importancia que reviste esa dirección. Me estoy refiriendo a descentralización, lo que se conoce como la dirección de gobierno local. En este sentido, Canelones es gobernado por alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos. Me estoy refiriendo a oficialismo y oposición. En este sentido, el Frente Amplio gobierna en 21 municipios, el Partido Nacional, que integra la coalición republicana, en 9, y por eso la importancia para el próximo periodo de gobierno de compartir esa dirección con una mirada más amplia de la descentralización, con una mirada abarcativa, con una mirada que incluya, y por eso esta propuesta se la vamos a estar presentando, o más que presentando, compartiendo con el candidato del Frente Amplio, para que, de resultar en la próxima elección nosotros electos intendentes, el Frente Amplio acepte esa invitación. Nerete, ¿cómo viene la situación también de la interna de la coalición republicana? Sobre todo con un sector de Perrone que consideraba moverse poco en lo que tenía que ver con el ámbito canario. Y también, con algunas apoyaturas que está recibiendo, por ejemplo, Andújar, en este caso del Partido Independiente. ¿Qué análisis ha hecho usted? Mire, nosotros ya hemos recibido el respaldo del Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Luz hace un mes y medio, cuando arrancábamos todo lo vinculado con la postulación. Para nosotros fue muy importante ese respaldo. En segundo término, estamos siendo respaldados también por un amplio sector de cabildo abierto de Canelones, en este caso la Cruzada Libertadora, se llama Movimiento Cruzada Libertadora, que lidera la doctora Gabriela Escoto, que es la subdirectora del Hospital de San Ramón, y en los próximos días seguramente otro sector importante de Cabildo Abierto estará también respaldando nuestra candidatura. Quien también realizó públicamente ya el anuncio que va a respaldar la candidatura del ERT es el ex diputado, hasta hace muy pocos días, de Cabildo Abierto, Carlos Testa. Por tanto, en este sentido hay un sector muy amplio de Cabildo Abierto que respalda nuestra candidatura, también el Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Luz, y en el Partido Nacional, ni más ni menos que la lista del presidente, la calle Poula 400, y la semana que viene vamos a estar anunciando la incorporación del Movimiento de Centro, la lista 5, que orienta Richard Charamero en Canelones, dos veces diputado, es el director de Estado, que también va a estar respaldando nuestra candidatura. Por eso nosotros estamos muy contentos por la base bien amplia que estamos logrando dentro de la coalición de gobierno hasta el próximo viernes, que nos están respaldando. Y a su vez le puedo adelantar también que sobre fines de marzo seguramente estaremos anunciando la incorporación de dos ex figuras del Frente Amplio. Veremos cuáles son esas dos ex figuras del Frente Amplio que se estarían sumando a la candidatura del ERT a fines del mes que viene, a fines de marzo. Lo está anunciando con bastante anticipación. Nos vamos a la pausa. Tras la misma nos metemos en la situación de conflicto a nivel de los frigoríficos y la posibilidad de que se vote el seguro de paro de los trabajadores de Casa Blanca el próximo miércoles 5. ¿Por qué decíamos que puede ser que se trate el 5 el tema del seguro de paro de trabajadores de Casa Blanca? Porque va a haber sesión de diputados y senadores, sesión ordinaria. Pero también nos decían los propios legisladores que van a ser bastante acotadas porque van a estar asumiendo ministros y muchos legisladores quieren participar de la asunción de distintos ministerios. En relación al Ministerio de Trabajo tenemos que adelantarle que no va a estar asumiendo el día 5, sino que Juan Castillo va a asumir el 6, el jueves a la 1:30 de la tarde. Va a estar asumiendo el nuevo ministro de Trabajo, Juan Castillo, hablando de temas gremiales. Porque, insisto, el tema del seguro de paro para 400 trabajadores de Casa Blanca puede estar allí sobre la mesa a la hora de la votación. Hablamos con el presidente del FOICA, en este caso Martín Cardoso, y nos manifestaba Cardoso que hay una problemática bastante compleja en varios en varias plantas que él mismo la va a estar enumerando. Lo que pasa con frigorífico Casablanca y frigorífico Paso de los Toros es que están vinculadas a el problema de conexión ganadera, a la situación de complejidad de conexión ganadera, donde hay una danza de números y dólares y concordatos y situaciones vinculadas a gente y socios que quieren cobrar y serían parte de los activos. Entonces, allí la situación se agrava más. Él cree que estos 4 meses que se van a pedir en principio podrían tener prórroga y extensiones más adelante en solicitudes también al Poder Legislativo. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el propio Martín Cardoso del FOICA respecto a planta por planta cómo viene la cosa. Tenían ya instaladas como era Rosario, Locinal, Daimán, Somicar, BPU, Schneck y alguna planta más, y tenemos la situación puntual de lo que es Casablanca y Paso de los Toros, que se da por esta situación de conexión ganadera, que ahí necesitamos la aplicación de un seguro especial porque hay trabajadores que no llegaban a los jornales y hay trabajadores que se van a quedar trabajando pocos jornales en el mes y no van a poder acceder al seguro de, vamos a decir, reglamentario. Uh-huh. Y eso nos llevó a gestionar un seguro especial por 4 meses. El tiempo que se dispuso y se negoció con el Ministerio de Trabajo de 4 meses, ¿responde a algo particular de este tipo de seguros o una fecha que se puso en principio? No, en realidad iba un poco en la línea de que Casablanca planteó en una instancia que tuvimos semana anterior que, bueno, que la idea sería como mínimo estar 4 meses en el seguro. Y en esa línea dijimos, bueno, tratemos de hacer este planteo de 4 meses de seguro y después al tercer mes, y si no hay ninguna señal de retomar las actividades, lo tendremos que volver a plantear, la extensión. Este planteo de Casablanca que hace de que, bueno, que pese a la situación de conexión ganadera que tú subrayabas, ¿puede haber algún tipo de reapertura? ¿Han encontrado alguna base ustedes para eso? Y está difícil, ya sea en estas dos plantas como en las la Rosario, Locinal, Daimán, Somicar, que deben millones de dólares, ¿no? Ascienden a deudas que uno, un trabajador, no tiene, no puede como materializar en su imaginación el dinero, ¿no? Claro. Pero son deudas millonarias y, bueno, en ese sentido, a corto plazo no vemos ninguna señal positiva que puedan retomar las actividades. Esa es la realidad, porque no es un tema coyuntural, es un tema, hay un montón de cuestiones. La salud económica de las empresas, concordatos, voluntarios, embargos, está compleja la cosa. Cardoso, por último, ¿han podido dialogar con Cardona, con también con el Ministerio de Trabajo, con Castillo, sobre lo que se viene para el futuro en un sector que vos me marcabas? Algunas empresas estaban, algunas plantas están bien, otras están normal y otras están muy mal. Sí, por supuesto. A ver, nosotros somos muy respetuosos de las autoridades actuales, como ha sido Mieres, en este caso Aristi y el director de trabajo y su equipo, pero eso no es excluyente a que nosotros, obviamente, principalmente con Juan, tenemos conversaciones, porque también nos encontramos en otros ámbitos, desde que ha sido designado como ministro de Trabajo. Es un tema que le preocupa como otras situaciones conflictivas, pero la industria frigorífica es una rama de actividad en nuestro sector primario. Eso y todas las connotaciones económicas que tiene para el país, no solo para los trabajadores directos, sino también para los indirectos, para la sociedad, tiene algunas connotaciones importantes la industria, que no se pueden descuidar, y bueno, obviamente a él le preocupa, y obviamente que hay que señalar, hay imponderables que ya sea este gobierno que se va o el entrante, a veces no pueden manejar, que una empresa deba 25 millones de dólares, no va a haber ministro que venga con la varita mágica y pueda cambiar esa realidad, pero sí está preocupado y, bueno, Castillo tiene una particularidad que viene del movimiento sindical, tiene una trayectoria importante y bueno, y conoce mucho de estos trabajos que están vinculados con lo artesanal, con lo manual, con la producción, etcétera. Reitero que Castillo va a estar asumiendo el jueves 6 a la 1:30 de la tarde, según se nos ha informado. En este sentido tenemos que decir que el 5 entonces podría estar votándose el seguro de paro de trabajadores de Casablanca, si dan los tiempos, como nos le explicábamos. Los legisladores Frente Amplio además nos han indicado que están preparando cada uno de los sectores documentos vinculados a los proyectos que quieren desarchivar de la legislatura pasada en procura de lograr alguna votación. Hay algunos cambios también de algunos legisladores que estaban en algunas comisiones y han pasado para otras porque hay muchos jóvenes que quieren integrarlas a algún ámbito de los de legislativos con cierto rectorado de la persona que estaba antes, es decir, con cierto acompañamiento del legislador más antiguo, más viejo, para que vaya explicándole un poco cómo funciona la dinámica, pero en ese sentido han existido cambios y va a existir cambios en algunas comisiones de algunos legisladores que estaban en un lugar y van a pasar a otro, según se nos indicaba también. A nivel de la Universidad de la República se ha estado analizando el tema edilicio, y dentro de ese ámbito de edilicio hay dos facultades, la de Humanidad, pero sobre todo la de Química, que están en una situación de complejidad, y se presentó un proyecto vinculado a arquitectura de la UDELAR, de los técnicos de arquitectura de UDELAR, un informe que fue aprobado por parte del Consejo Directivo Central por mayoría. Hay ciertos cuestionamientos de algunos órdenes que no se está respetando aquello de poner en la misma línea lo técnico con lo político, sino que está, en este caso, priorizándose lo técnico, y que también se está haciendo mucho hincapié como que cada servicio tiene que resolver por sí solo su problemática, cuando en realidad tendría que tener una mirada más general. Ese fue el cuestionamiento de aquellos que no acompañaron la propuesta, que reitero, sí fue acompañado por la mayoría, y de la cual habló el rector de la universidad, Álvaro Mombrú, que dio lectura a lo que finalmente fue aprobado. Se habla de la posibilidad del traslado de la Facultad de Química Malvin Norte, como una de las posibilidades que está allí sobre la mesa. Y bueno, vamos a escuchar lo que expresaba. Dijo que sobre todo se da tiempo hasta abril para que de alguna manera terminen de aterrizar cuáles serán los caminos a tomar, sobre todo en torno a estas dos facultades, Humanidades y Química. Considerando la inclusión de la sede de la Facultad de Química, en las planificaciones futuras de obras que han venido aprobando en el Consejo Directivo Central. La inclusión de la sede de la Facultad de Química en el Plan Estratégico de la Universidad de la República para el próximo quinquenio, aprobado en sesión del Consejo Directivo Central del 17 de diciembre de 2024. Y teniendo en cuenta que la inclusión de la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también fue aprobada por el Consejo Directivo Central en las planificaciones futuras de obras, y que la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también fue incluida en el Plan Estratégico de la Universidad de la República para el próximo quinquenio aprobado por el Consejo Directivo Central en la ya citada sesión del 17 de diciembre del 24, el Consejo Directivo Central resuelve: 1. Ratificar la priorización de la obra para las sedes de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Facultad de Química. 2. Solicitar a la Dirección General de Arquitectura y al Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo la presentación de dos anteproyectos comparables con escenario GOES y escenario Malvin Norte para su consideración por el Consejo de Facultad de Química a más tardar en el mes de abril de 2025. Es probable que a lo largo del tiempo estos organismos técnicos puedan de alguna forma plantear alternativas, alternativas que tienen sus ventajas y que por algo son planteadas. También creo que la construcción académica de un servicio la hace un servicio, es decir, hay cuestiones académicas que deben ser tomadas en cuenta y que por eso es que está a disposición en este momento y se pide estos informes para que desde el punto de vista académico la Facultad de Química, que también había tomado la decisión de mudar sus instalaciones a Malvin Norte, pueda ver si ratifica o rectifica eso. Entonces, Simplemente es eso. Si a mí me preguntan qué cosas han cambiado del 2009 a la fecha, y bueno, hemos construido mucho como universidad, hemos avanzado mucho en metraje, tenemos muchos metros cuadrados disponibles y la situación edilicia de la universidad en general ha cambiado. Es decir, no es un servicio universitario que está aislado, sino que en realidad está inmerso en una realidad universitaria. Es complejo porque obviamente que no va a ser lo mismo para los estudiantes por el tema céntrico de ir a una facultad que está al lado del Palacio Legislativo que dice hasta Mabil Norte. Ha pasado también con la Facultad de Veterinaria, que estaba muy cerca del shopping, los terrenos valen mucho. También en eso está el tema de si se comercializan, cómo se comercializan y le entra ingreso a la universidad y nos vamos a un lugar más barato, como recién me aportaba allí Lidia, de atrás de los controles. Pero también hay que tener en cuenta un poco el tema del alumnado, sobre todo muchos que vienen del interior, que no es lo mismo estar en lugares más céntricos que irse ya a la periferia. Entonces, habrá que elaborar ese proyecto, se va a elaborar ese proyecto con la facultad en la zona de Goes y con la facultad en Mabil Norte, ver las características y allí se elegirá. Pero insisto, como se está diseñando esto, no ha gustado a algunos órdenes, entre ellos el orden docente, que no acompañó la votación de esta propuesta porque considera que se está violentando la forma en cómo se iban a decidir estos temas. Que no iba a ser por de esta manera, que se iba a tener más en cuenta también el tema político, no solamente el informe técnico. Habrá que ver cómo termina esto de diseñarse de aquí al mes de abril. Hacemos la pausa y volvemos. José Carlos Mahía estuvo hablando como ministro de Educación y Cultura de lo que es esta situación que se está viviendo en estas horas, porque digo, esto aconteció ayer, pero también acontece en la jornada de hoy, que es seguir por parte del gobierno actual y sobre todo bajo el impulso de Pablo da Silveira, el actual ministro de Educación y Cultura, de entregar, vía saberes, vía administrativa, algunos manifiestan, el reconocimiento universitario a docentes cuando no han pasado por una universidad terciaria. En ese caso, sobre todo lo que Mahía cuestiona es que esto se haga no solamente a pocas horas de un nuevo gobierno, sino a sabiendas de que el nuevo gobierno va a tirar abajo este programa, no va a existir más. Y que la idea es apostar a la Universidad de la Educación, aún a una Universidad de la Educación sin co-gobierno, que parece lo que de alguna manera se puede llegar a votar a nivel de poder legislativo. Vamos a escuchar lo que decía José Carlos Mahía sobre este asunto. Académico, nunca compartimos este camino, por lo tanto no lo vamos a continuar. Desde el punto de vista de los actos jurídicos que hace un gobierno respecto a otro, se respetan y así se va a trabajar en este y en general como criterio, pero no vamos a continuar por este camino. Sí, es necesario de igual forma encontrar la solución para aquellas personas que no tienen título de licenciado, o para esta administración la nueva no va a ser un punto de atención. Sí, pero una solución que sea consistente desde el punto de vista académico, que tenga rigurosidad. Es decir, que mañana quien tenga un título universitario signifique que además tiene una formación que esté acorde al título que se le otorga. Nosotros, ustedes saben, vamos a promover con amplitud el camino hacia una universidad de la educación. El Uruguay ya tuvo, en el gobierno de José Mujica, el nacimiento de la UTEC. Estuvimos cerca de alcanzar acuerdos por la Universidad de la Educación en ese momento. Este gobierno no quiso transitar ese camino. Nosotros creemos que es un camino que a la larga va a ir sobre un tema que es central, que es mejorar la formación docente de nuestros profesores, maestras y todos aquellos que están a cargo de las clases en todo el país. Parte de lo que decía Mahía, nos vamos ahora a un ministro en funciones, que es José Luis Falero, del actual gobierno, que en conferencia de prensa manifestó que no hubo desidia por parte del gobierno actual en la negociación con Vía Central, que hay un desacuerdo respecto al comienzo de la obra para empezar a pagar, porque se considera que hubo un retraso en la obra, y que es más, en aquel momento se estableció un informe en donde se requería a este consorcio de que en tiempo y forma se hicieran las cosas. Y que bueno, todo esto ha estado en mediaciones que terminaron en diciembre y que no lograron llegar a un acuerdo final, pero que está bastante avanzada y la negociación, que hay documentación como para que el próximo gobierno tome y que de alguna manera se solucione esto sin llegar al arbitraje internacional. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. ¿Cuál es la razón de la demora? Como se dice por parte del consorcio, se hace ese acuerdo de entendimiento que no es vinculante, es simplemente el deseo de generar una nueva modificación contractual. Luego se empieza a trabajar en esa modificación contractual para considerar algunos aspectos que el consorcio entendía que debía ser considerado, porque a pesar de haber empezado en abril con carga, ellos habilitaron en diciembre del 23 la posibilidad de circular para hacer las pruebas que nos requería el operador de UPM, y eso es real, eso hay que contemplarlo, y por eso estuvimos en un ámbito de diálogo permanente, pero también es real de que esa negociación no pudo llegar a buen término y se tuvo que acudir a una mediación. La mediación, que concluyó finalmente en diciembre, por allá por el 16 de diciembre, sugería la firma de una adenda para poder subsanar esta dificultad y poder hacer el pago correspondiente que se estime de esa negociación o de esa mediación. Eso fue lo que hicimos, elaboramos un proyecto de adenda que luego tiene un proceso. El proyecto de adenda se elabora, tiene que ir a la oficina de planeamiento de presupuesto y tiene que ir al Ministerio de Economía como corresponde. Y fue lo que hicimos. Eso llevó a que el Ministerio de Economía, a través de la unidad de PPP, que es quien analiza la propuesta de proyecto de adenda de modificación del contrato, hiciera una serie de observaciones que fueron recibidas por nosotros, se nos envió, fueron consideradas por nuestro equipo asesor, donde allí se detectaba la necesidad de que el órgano de control tuviera también un informe al respecto, y nos pareció oportuno que así sucediera, porque era una recomendación válida, y fue lo que hicimos. Se le envió al órgano de control hace unos 10 días atrás, se le pidió con urgencia una elaboración del informe. En el día de ayer llegó ese informe y en el mismo día hemos enviado el informe del órgano de control con la mediación y con todos los elementos que están encima de la mesa para el Ministerio de Economía, cosa que la próxima administración tenga la posibilidad de seguir dialogando con el consorcio y evitar un arbitraje o un juicio posterior. En lo personal pienso que están todos los caminos dados como para que se pueda seguir trabajando al respecto y que de esta situación se salga de la mejor manera posible. Aspiramos y confiamos que la nueva administración, se lo transmitimos ayer a la ministra, tiene todos los elementos mucho más contundentes de los que tuvimos nosotros al inicio de la gestión, que ya estaba el contrato firmado y el margen de maniobra era muy poco. Parte de lo que decía entonces José Luis Farero de cara a la negociación con Vía Central por el tren de UPM, como le llamamos nosotros, que es el tren en este caso que está llevando adelante este consorcio internacional. Nos vamos, Lidia Norato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.